Pues es un placer estar aquí con la señora Evangelina Elizondo. Queremos preguntarle qué nos puede decir sobre su carrera. Te voy a decir. Yo empecé y tuve la dicha de trabajar para Walt Disney haciendo la voz de la Cenicienta. Tú eras anteproyecto todavía en los ojos de Dios y de tus padres, lo mismo ustedes. Entonces yo hice la voz de la Cenicienta y por eso me llamaron la Cenicienta muchísimos años. Tengo hechas 78 películas de largometraje, algunas internacionales y otras en México, y otras en Sudamérica, en Centroamérica. He trabajado con Anthony Quinn, con Keanu Reeves, he trabajado con Broderick Crawford, he trabajado con Giancarlo Giannini, en fin, actores de mucho prestigio mundial. Pero como los actores mexicanos, yo creo que no hay, porque aquí se trabaja muy rápido, a fuerza. ¿Por qué? Porque es una economía pobre, no es una economía muy rica. Entonces no hay manera de equivocarte, no hay manera de muchas cosas. Se trabaja muy, muy rápido y eso te hace muy experto. ¿Nace su gusto por la actuación? Desde niña, mi padre, mi madre, les gustaba mucho que yo cantara porque tenía una voz muy, muy afinadita, muy bonita. Y resulta que me enseñó mi abuela Elena, madre de mi madre. Ella daba clases de canto y me enseñó a cantar, a impostar la voz. Y me empezó a entrar el gusto, tomé clases de guitarra, de piano. Y resultó que en un momento dado, uno de mis hermanos, un ingeniero que ya murió, José Carlos, me dijo, hay un concurso para la voz de la Cenicienta en XCW. ¿Por qué no vamos? Yo te llevo, tú cantas muy bonito, me dijo mi hermano. Y le dije, ay no, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a decir mi papá? Mi papá decía, una Elizondo en las tablas, primero muerto. Entonces, él me llevó y después de un tiempo, pues, gané el concurso. Y entonces tuve que enfrentarme a mi padre y decirle, pues, voy a trabajar en esto. Y me dijo, ¿cómo? ¿Quién te dio permiso? ¿Qué? Fueron los cuestionamientos. Pero como a él le fascinaban las películas de Walt Disney, mi papá escribía cartas a Walt Disney preguntándole que si los músicos eran reales o que si eran proyectados, y le contestaban y todas estas cosas. Entonces cuando yo dije que iba a ser para Disney, no se enojó tanto, pero me dijo, ¿y qué papelito vas a hacer ahí? Y yo, pues bueno, voy a hacer la Cenicienta. Ya sé que vas a hacer la Cenicienta, es una película, pero ¿qué papelillo vas a hacer ahí? La Cenicienta. Entonces ya se quedó así. ¿La principal? Pues no sé si es la principal, pero es la Cenicienta. Pues con una condición te dejo, que yo te acompañe a todos sus trabajos. Y él me acompañó. Y aparte de su familia, que no le gustaba mucho que incursionara en el mundo de la actuación. No, nada más mi papá, los demás sí. ¿A qué otros obstáculos se enfrentó? No me enfrenté a ningún obstáculo. El obstáculo eres tú mismo cuando tú no quieres hacer las cosas. Si tú las piensas, las pones en tu mente, las colocas y vas por ellas, el tiempo que te tome. Pero no hay obstáculos para lograr lo que uno quiere. ¿O sí? ¿A usted qué le gusta más, el teatro, el cine, la televisión? Pues mira, todo ha formado parte de mi vida. Entonces, las cosas son diferentes. Televisión se trabaja muy rápido y ahí tienes que estar muchísimas horas trabajando. El cine es maravilloso porque trabaja mucha gente que es muy experta y te van haciendo, tienen un plan de trabajo maravillosamente bien hecho, tú sabes qué escena vas a hacer y todo el cine. El teatro es directo con el público, pero a mí lo que más me gustó en mi vida fue cuando yo pude cantar, cuando cantaba, cuando tenía una orquesta, cuando viajaba, viajé por toda Europa y en toda Sudamérica. ¿Cuál ha sido su mayor logro? ¿O algún...? No hay mayor, tu vida es el logro. Lo que tú hagas de tu vida, porque tú eres responsable, nadie más. Tú y tu mente, tu corazón. Y también saber distinguir lo que está bien de lo que está mal. Y no irse por el mal camino. Ni tener amigos, ni drogadictos, ni mujeriegos, ni que te llenes de hijos por todos lados y todo. Digo, por favor, tienen que saber ustedes. Responsabilidad. Pues, tú vas formando tu propia vida, párate ante un espejo y di cómo quieres ser. ¿Quiero ser un hombre de mucho talento o quiero ser un mediocre? Ya quedamos que no hay mayores logros, sino que el logro es la vida. El logro es la vida, lo que tú quieras hacer. Trabaja en lo que te gusta, entrégate completamente en cuerpo y alma. Hazlo bien siempre. No te conviertas en un rufián. Agarren el trabajo que les gusta. No hagan nada que no les gusta. A mí me decía, mi marido me dijo un día, oye, tú haces lo que quieres, ¿verdad? Y le dije, sí, si no hiciera yo lo que quiero, ¿para qué quiero vivir? Explícamelo. Y eso es lo mejor que les puedo desear. Y que Dios los bendiga a todos. Igualmente, muchas gracias. Gracias a ustedes. Estamos muy agradecidos. Gracias.